estuvo en Miami, fue sorprendida una vez comprando droga para vender en, para poder venderla. O sea, se dedicaba a eso, a la comercialización de estupefacientes. Esa fue la vez que se le encontró. No sabemos cuántas veces habrá hecho eso. Y tampoco sabemos, o sea, pero sí el gobierno de Estados Unidos lo acusó, la detuvo, la expulsó de Estados Unidos y le prohibió la entrada para siempre a Estados Unidos por trabajar en la venta de estupefacientes. Bueno, esa persona hoy, obviamente, nosotros tenemos claro que ha comprado una banca. Y nosotros no podemos permitir que esa persona que tiene esa relación directa con el narcotráfico esté exentada acá en el Senado con fueros parlamentarios. Aunque alguien haya cumplido una condena, está el otro aspecto de idoneidad moral, que si alguien que aún habiendo cumplido la condena por narcotráfico deba estar en el Senado. Y yo opino que no. Yo opino que ficha limpia es justamente eso. Haber tenido una carrera en la cual todos tuvimos, lleno de chichones, golpes, todo, pero ninguno de los que está aquí tuvo dos detenciones en Estados Unidos por llevar droga, por favor.